puedo vivir sin tu amor. Te necesito, mujer, como el aire que le da vida a mi corazón. Si tú dejaras de darme cariño, si dejarías de darme calor, todos los días serían distintos, se apagaría la luz de mi amor. Puedo vivir.